Bienvenidos. Este es el día número 294. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del libro del profeta Jeremías, del libro Eclesiástico y del Evangelio según San Juan. Somos iglesia que escucha, pero somos ante todo iglesia que ora. Como creyentes, unidos por una misma fe, nos acercamos a la palabra sagrada. Del profeta Jeremías, capítulo 15. El Señor me dijo: aunque Moisés y Samuel se me presentaran delante, yo no me conmovería de este pueblo. Échalos fuera de mi presencia y que se vayan. Y si ellos te dicen, ¿a dónde iremos? Tú les responderás, el destinado a la muerte, a la muerte. El destinado a la espada, a la espada. El destinado al hambre, al hambre. El destinado al cautiverio, al cautiverio. Yo mandaré contra ellos cuatro clases de castigos, oráculo del Señor. La espada para matar, los perros para arrastrar, los pájaros del cielo y las fieras de la tierra para devorar y destruir. Haré de ellos el espanto de todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por todo lo que él hizo en Jerusalén. ¿Quién tendrá piedad de ti, Jerusalén, y quién se condolerá por ti? ¿Quién se apartará de su camino para averiguar cómo estás? Fuiste tú la que me rechazaste, oráculo del Señor, la que te volviste atrás. Entonces yo extendí mi mano y te destruí, cansado de tenerte compasión. Yo los aventé con la horquilla por las ciudades del país. Dejé sin hijos a mi pueblo. Lo hice perecer porque no se apartaban de sus caminos. Hice a sus viudas más numerosas que la arena de los mares. Hice venir sobre las madres de los jóvenes guerreros un devastador en pleno mediodía. Hice caer de repente sobre ellas la angustia y el pánico. Desfallece la que dio a luz siete veces, está a punto de expirar. Su sol se ha puesto en pleno día, quedó avergonzada y confundida. Al resto de ellos los entregaré a la espada delante de sus enemigos, oráculo del Señor. ¡Qué desgracia, madre mía, que me hayas dado a luz, a mí, un hombre discutido y controvertido por todo el país! Yo no di ni recibí nada prestado, pero todos me maldicen. Que así sea, Señor, si no te he servido bien, si en el tiempo de la desgracia y de la angustia no intervine ante ti por mi enemigo. Tú lo sabes. ¿Se puede quebrar el hierro del norte y el bronce? Tu riqueza y tus tesoros los entregaré como botín gratuitamente por todos tus pecados, en todo tu territorio. Haré que sirvas a tus enemigos en un país que no conocías, porque un fuego se encendió en mis narices y arde contra ustedes. Señor, acuérdate de mí, tómame en cuenta, y véngame de mis perseguidores. No dejes que me arrebaten abusando de tu paciencia. Mira que soporto injurias por tu causa. Cuando se presentaban tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado con tu nombre, Señor, Dios de los ejércitos. Yo no me senté a disfrutar en la reunión de los que se divierten. Forzado por tu mano me mantuve apartado, porque tú me habías llenado de indignación. ¿Por qué es incesante mi dolor? ¿Por qué mi llaga es incurable, se resiste a sanar? ¿Serás para mí como un arroyo engañoso, de aguas inconstantes? Por eso así habla el Señor. Si tú vuelves, yo te haré volver. Tú estarás de pie delante de mí. Si separas lo precioso de la escoria, tú serás mi portavoz. Ellos se volverán hacia ti, pero tú no te volverás hacia ellos. Yo te pondré frente a este pueblo como una muralla de bronce inexpugnable. Te combatirán, pero no podrán contra ti, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, oráculo del Señor. Yo te libraré de la mano de los malvados y te rescataré del poder de los violentos. La palabra del Señor me llegó en estos términos. No tomes para ti una mujer ni tengas hijos e hijas en este lugar, porque así habla el Señor acerca de los hijos y de las hijas que han nacido en este lugar, de las madres que los dan a luz y de los padres que los engendran en este país. Ellos morirán de una muerte horrible y no serán llorados ni sepultados. Se convertirán en estiércol sobre la superficie del suelo. Serán exterminados por la espada y el hambre, y sus cadáveres serán pasto de las aves del cielo y de los animales de la tierra. Más aún, así habla el Señor. No entres en una casa donde hay un banquete fúnebre. No vayas a lamentarte ni te conduelas con ellos, porque yo he retirado de este pueblo mi paz, la fidelidad y la compasión, oráculo del Señor. Grandes y pequeños morirán en este país. No serán enterrados ni llorados, y nadie se hará incisiones ni se rapará la cabeza por ellos. No se partirá el pan para el que está de duelo, con el fin de consolarlo por el muerto, ni se le hará beber la copa del consuelo por su padre o por su madre. No entres en la casa donde hay un festejo, para sentarte a la mesa con ellos a comer y beber, porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo haré desaparecer de este lugar ante los ojos de ustedes y en sus propios días el grito de alegría y el grito de júbilo, el canto del esposo y el canto de la esposa. Cuando tú anuncies a este pueblo todas estas cosas, ellos te dirán: ¿por qué el Señor nos amenaza con esta calamidad tan grande? ¿Cuál es nuestra iniquidad? ¿Cuál es el pecado que hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Entonces tú les responderás: es porque los padres de ustedes me han abandonado, oráculo del Señor, y han ido detrás de otros dioses, los han servido y se han postrado delante de ellos. Me han abandonado a mí y no han observado mi ley. En cuanto a ustedes, han obrado peor que sus padres. Cada uno sigue los impulsos de su corazón obstinado y perverso, sin escucharme a mí. Pero yo los arrojaré de esta tierra a un país que ni ustedes ni sus padres han conocido, y allí servirán a otros dioses día y noche, porque no les tendré compasión. Por eso llegarán los días, oráculo del Señor, en que no se dirá más: por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país de Egipto, sino más bien: por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado. Yo los haré volver a este suelo que había dado a sus padres. Yo voy a enviar numerosos pescadores, oráculo del Señor, y ellos los pescarán. Después de esto enviaré numerosos cazadores que los cazarán por todas las montañas y colinas y hasta en las hendiduras de las rocas. Porque yo tengo los ojos fijos sobre todos sus caminos, ellos no se me ocultan, y su iniquidad no puede esconderse a mis ojos. Yo les pagaré el doble por su iniquidad y su pecado, porque ellos han profanado mi país con los cadáveres de sus ídolos, y han llenado mi herencia con sus abominaciones. Señor, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la angustia, hacia ti vendrán las naciones desde los confines de la tierra y dirán: solo mentira heredaron nuestros padres, algo inútil que no sirve para nada. ¿Puede el hombre fabricarse dioses? Pero ellos no son dioses. Por eso, yo les haré conocer, esta vez sí que les haré conocer mi mano y mi poder, y así sabrán que mi nombre es Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 13, versículos del 1 al 13. El que toca el betún se queda manchado, y el que trata con el orgulloso se vuelve igual a él. No levantes una carga demasiado pesada, ni trates con uno más fuerte y más rico que tú. ¿Puede el vaso de arcilla juntarse con la olla? Esta lo golpeará y aquel se romperá. El rico agravia y encima se envalentona. El pobre es agraviado y encima pide disculpas. Mientras le seas útil te explotará, pero si no tienes nada te abandonará. Si posees algo vivirá contigo y te despojará sin lástima. Cuando te necesite tratará de engañarte, te sonreirá y te dará esperanzas. Te dirigirá hermosas palabras y te preguntará, ¿qué te hace falta? Te comprometerá con sus festejos hasta despojarte 2 y 3 veces, y al final se burlará de ti. Después, cuando te vea, pasará de largo y meneará la cabeza delante de ti. Presta atención para no dejarte engañar ni ser humillado por tu insensatez. Cuando te invite un poderoso, quédate a distancia, y te invitará con más insistencia. No te precipites para no ser rechazado, ni te quedes muy lejos para no ser olvidado. No pretendas hablarle de igual a igual, ni te fíes si conversa demasiado. Él te pone a prueba con su locuacidad y te examina entre risa y risa. El que no se modera al hablar es un despiadado y no te ahorrará ni los golpes ni las cadenas. Observa bien y presta mucha atención, porque estás caminando al borde de tu ruina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 2. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le respondió, «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes, «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra, destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes, «Llenen de agua estas tinajas», y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, «Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí unos pocos días. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas, sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas, «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron, «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió, «Destruyan este templo, y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron, «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días». pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.